Bueno, están ocurriendo distintas noticias que tienen mucha trascendencia internacional, pero una de las más importantes, sin dudas, es el nuevo gobierno que existe en el Reino Unido. Nada más y nada menos que la sexta economía del mundo tiene primer ministro, un nuevo primer ministro, con una particularidad. Solo lo votó el 0,2% de la población del país. Una curiosidad que tiene justamente el sistema democrático del Reino Unido, para repasar y explicarlo rápidamente, la primera ministra del Reino Unido era Theresa May, una mujer que asumió hace unos años, renunció, había presentado su renuncia hace unas semanas, y el sucesor de Theresa May se eligió a través de elecciones internas del Partido Conservador, el partido al que ella pertenecía, y bueno, el sistema sostiene que las internas del Partido Conservador solo votan aquellos que están afiliados y aquellos que quieran. Por lo Claro. tanto, solo votaron un poco más de 100.000 personas. A Boris Johnson, que es el nuevo primer ministro, lo votaron un poco más de 90.000 personas, de un total de 66 millones de habitantes que tiene el país. Por lo tanto, es el nuevo primer ministro con apenas el 0,2% del apoyo popular. Una particularidad muy curiosa, Hay pero mucha gente que lo comparó su imagen con la de Trump. Parece que hay parecidos. sí, parece que hay parecidos en cuanto a lo físico particularmente, pero Tienen el además, mismo peluquero. sí, el mismo peluquero, pero Boris Johnson, que es el primer ministro, hace unos años recibió el premio al mejor peinado del Reino Unido. ¡Wow! Lo recibió, así fue. Lo estoy viendo y parece que está muy baja la vara porque es un peinado tampoco para tanto. Sí, un peinado polémico que tiene Boris Johnson, que bueno, utilizan en los medios públicos. Lo cierto es que sí, hay muchas comparaciones con Donald Trump, no solo por el parecido físico, sino por algunas políticas que tienen en común, como por ejemplo pensar políticas nacionalistas, el Make America Great Again de Donald Trump y la política de Boris Johnson de salir de la Unión Europea a toda costa. Recordemos, el 31 de octubre es la fecha límite que tiene el Reino Unido para salir de la Unión Europea. Theresa May, todo su mandato, intentó que haya un acuerdo para esta salida. Boris Johnson dijo, a vencer o morir, caiga quien caiga, nosotros nos vamos de la Unión Europea el 31 de octubre, O sea que todo o sin ese acuerdo. trabajo fino que intentó hacer May, él lo va a directamente resolver. ¡Pum! Sí, a ver, lo que dice Boris Johnson es, nosotros el 31 de octubre nos vamos de la Unión Europea. Nadie sabe cómo se va a ir del bloque europeo, porque la verdad que hay muchas dudas en relación a ese tema, justamente porque hay dos opciones. O el Reino Unido se va con alguna especie de acuerdo que configure el futuro de la relación y lo que sería este divorcio, digamos, o se va sin acuerdo. Que se vaya sin acuerdo es catastrófico para la economía europea y hasta puede tener repercusiones muy serias a nivel internacional. Porque tengamos en cuenta que una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea, se queda sin todos los acuerdos que tiene firmados con este bloque, que van, por ejemplo, desde las transacciones económicas hasta la compraventa de fruta y hasta el ordenamiento de los vuelos internacionales de los aviones. Es decir, toda la vida diaria del Reino Unido y de la Unión Europea está atravesada por acuerdos que una vez que el Reino Unido salga no van a tener más vigencia justamente porque va a Claro. estar afuera de esta serie de acuerdos. Por lo tanto, hay mucha preocupación en Europa porque Boris Johnson es un hombre que dice nosotros nos vamos con o sin acuerdo. Por lo tanto, ese sin acuerdo genera muchas dudas. Por ejemplo, muchos ministros de Theresa May, el ministro de Economía, el secretario de Asuntos Exteriores, la ministra de Justicia, renunciaron cuando asume Boris Johnson porque dicen irnos sin acuerdo es muy peligroso, nosotros no estamos de acuerdo, renunciamos. Por lo tanto, ahí también hay un problema interno del Partido Conservador y otro problema que va a tener que enfrentar Boris Johnson es los problemas que justamente tiene su partido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido es una democracia parlamentaria, es decir, el primer ministro tiene que contar con el apoyo del Parlamento. Hoy en día, el apoyo que tiene Boris Johnson en el Parlamento es de apenas, su mayoría es de apenas dos personas. Es decir, si pierde el apoyo de dos diputados, su gobierno pierde la confianza del Parlamento, por lo cual debería haber elecciones. Y además, si tenemos en cuenta que es un gobierno que asumió con muy poco apoyo popular, la verdad que el escenario de nuevas elecciones en el Parlamento, en el Reino Unido, no son descabelladas, podrían llegar a ocurrir. Y Boris Johnson, en cualquier momento, o sea, si él pierde el apoyo de estas dos personas, ¿directamente se va a elecciones? Sí, puede haber alguna serie de mecanismos para evitarlo, pero lo cierto es que es un primer ministro que tiene un apoyo muy débil en el Parlamento y tiene un apoyo débil de su propio partido, es decir, el Partido Conservador, que está dividido entre los que se quieren ir sin acuerdo y los que no, y además es un primer ministro que solo tiene el apoyo del 0,2% del padrón electoral, por lo tanto es un primer ministro débil. Claro. Por lo tanto, el llamado a elecciones para tomar legitimidad, para volver a formar gobierno, no es nada descabellado, teniendo en cuenta además que seguramente gane unas elecciones generales, las encuestas hoy en día lo dan como ganador, pero es un escenario que no se puede ignorar, el posible llamado a elecciones. ¿Pero qué pasa con la población votante que, digamos, un 0,2 lo votó? Dijiste que este voto era voluntario, de alguna manera, que no es obligatorio, digamos, y que él está proponiendo salir sí o sí de la Unión Europea, sea como sea. Pero entonces, con este perfil, con esta plataforma que se presenta Boris Johnson, y la gente elige, en general, hay una gran parte de la población, entiendo, que elige no votar. ¿No hay preocupación en la población? ¿Les da igual? ¿Es un tema que no está lo suficientemente difundido? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, nosotros hablamos en el Ombelico del Mundo la semana pasada con Fernando Sidrotti, que es una escritora argentina que vive en el Reino Unido, y nos decía el Brexit es una preocupación diaria, está todo el día en los debates, está todo el día en la prensa, se discute, yo los periodistas acá, los que están allá, dicen lo mismo, ¿no? Es un tema que está todo el día en agenda, porque es sin duda el tema, es la decisión más importante de la historia del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Y la va a tener que llevar a cabo hoy en día un primer ministro que solo cuenta con el apoyo del 0,2% de la población. Por lo tanto, es una realidad llena de problemas que demuestran, ¿no? Demuestran las contradicciones, los problemas y los desafíos que tiene un sistema parlamentario y un sistema democrático que tiene que enfrentar una decisión que va a cambiar el futuro de sus relaciones económicas y políticas con el mundo a través de, bueno, un primer ministro que tiene poco apoyo, a través que en su momento lo tuvo que llevar a cabo una primera ministra que también tuvo poco apoyo en su momento para formar gobierno, que se desarrolló un referéndum con muchas dudas en algunos sectores de la campaña. Es decir, es toda una realidad, es el reflejo de los problemas internos del Reino Unido de cara a la decisión justamente más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Así que en octubre estaremos viendo a ver qué pasa, con qué niveles o no de acuerdo se ejecuta finalmente este Brexit. Sí, la fecha es el 31 de octubre y lo cierto es que Boris Johnson ya está trabajando con su gabinete, con su gobierno. Lo cierto es que hay que decir que es un gobierno muy conservador, un gobierno de derecha, que en algunos sectores, bueno, justamente es bastante conservador. Boris Johnson, igual, de todas maneras, es un hombre que muchos lo definen como un camaleón, ¿no? Una persona que va cambiando constantemente, un impredecible de la política, nos decían, porque es un hombre que a lo largo de su historia ha hecho comentarios racistas, homofóbicos, islamofóbicos, pero que ha votado, por ejemplo, o se ha mostrado a favor del matrimonio igualitario, se ha mostrado a favor de que las mujeres inmigrantes puedan permanecer en el Reino Unido. Por lo tanto, es un hombre bastante impredecible que no sabemos qué nos puede deparar en el futuro. Por lo tanto, estaremos justamente muy atentos a lo que ocurra en los próximos días en el Reino Unido en relación a si puede haber posibles elecciones y, sin dudas, a lo que ocurrirá el próximo 31 de octubre, porque es la fecha límite para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Ese día es Halloween, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo haría una campaña ahí relacionada. Pero no es en Estados Unidos, Halloween. Sí, sí. Bueno, es una ¿Dónde es Halloween? ¿No? Nosotros festejamos Halloween. Halloween es claro, Estados si Unidos, nosotros pero bueno. Festejamos. Sí. Se ha expandido por el mundo Halloween. Ahora entiendo por qué él ganó mejor peinado. Luego tiene dos personas de apoyo en el Parlamento. 0,2 personas lo votaron. Seguro lo votó su mamá mejor peinado. Es sí, como una, no es un hombre de masas, Boris Johnson. No, claramente no, es un hombre, bueno, que... Gana cualquier concurso con que lo vota una persona. Sí, más o menos. Pero bueno, también para comentar algunas de sus políticas que por lo menos ha anunciado hasta el momento es que quiere sumar a más de 20.000 efectivos de la policía a trabajar. Quiere un discurso que para nosotros es bastante conocido, prometió inversiones en grandes proyectos de infraestructura y además su política más detallada, lo que más anuncios realizó fue que va a modificar el impuesto sobre la renta. Hoy en día este impuesto lo pagan las personas que cobran más de 50.000 libras, bueno, él lo quiere llevar a más de 80.000 en una política clara, ¿no?, que favorecerá a los sectores más altos de la economía del Reino Unido, porque, bueno, justamente él es un hombre, Boris Johnson es un hombre que viene de la élite, es un hombre que viene de la élite política, económica y social del Reino Unido, estudió en el Eton, estudió en Oxford, es un hombre que siempre se ha movido en los estándares más altos de la sociedad inglesa. Así es. Lucio, ¿alguna otra noticia del mundo antes de cerrar? Sí, una que viene, bueno, particularmente desde el sur, desde Asia más que nada, porque siguen las manifestaciones en Hong Kong. Quizás para nosotros Hong Kong y China son regiones muy extrañas. Lo cierto es que Hong Kong es una ciudad autónoma, una ciudad especial de China que durante años estuvo bajo mandato británico. Justamente en el año 1997 el Reino Unido entregó esta ciudad a China con la condición de que sea una ciudad especial que tenga un régimen capitalista. Es decir, China hoy en día tiene un régimen más o menos comunista y Hong Kong es una economía totalmente liberal y capitalista al máximo. El acuerdo fue que la misma se entregaba en el año 1997 y que durante 50 años debía mantener este carácter especial. Este carácter justamente termina en el 2047 y desde hace semanas, desde hace meses también, se vienen desarrollando movilizaciones y manifestaciones en todo Hong Kong contra distintas políticas del gobierno, el gobierno de la ciudad autónoma justamente, pro Beijing. Durante el fin de semana también se realizaron nuevas movilizaciones contra esta política del gobierno y sobre todo también, ¿no?, exigiendo democracia, elecciones libres, digamos, un sistema democrático de verdad y manifestaciones en contra de la intromisión china en la ciudad autónoma, un asunto que es que hay que seguir justamente, bueno, porque es un problema que atañe a una de las economías más importantes del planeta y que justamente es un conflicto que llega, que tiene años de historia y de particularidades, ¿no? Una ciudad autónoma en una región muy complicada para las relaciones internacionales, con una potencia como es China y que cuenta sin duda con la intromisión de todo el mundo porque los distintos países del planeta están pendientes de lo que ocurra en Hong Kong justamente en estas movilizaciones contra China. Pero lo cierto es que, bueno, las manifestaciones se vienen desarrollando desde hace semanas y por lo que dicen los manifestantes van a continuar. Y a mí me resulta muy particular lo que ocurre en Hong Kong justamente porque hay movilizaciones, algunas muy violentas por parte de la policía y de los manifestantes y, por ejemplo, se forman barricadas, se ataca el Congreso, se toma el Congreso, ¿no?, en uno de los centros económicos y financieros más importantes del planeta. ¿Cuáles fueron las respuestas de los gobernantes de Hong Kong? Bueno, todo surgió, la primera manifestación surge a través de un proyecto de extradición que quería aprobar el gobierno de Hong Kong para que las personas puedan ser detenidas en Hong Kong y enviadas y entregadas a China. Ese fue el detonante principal. Las movilizaciones obligaron al gobierno a eliminar el proyecto este, fue retirado el mismo, la primera ministra dijo que la ley está muerta. Pero, bueno, las manifestaciones, como decíamos, tomaron otro carácter, ¿no?, y empezaron a exigir, bueno, más libertades. Por ahora, el gobierno de Hong Kong, que es pro-Beijing, ha anunciado que va a seguir reprimiendo y aplicando la fuerza si es necesario. Y el gobierno de China dice que, bueno, por supuesto, está en contra de estas movilizaciones y exige el mayor cuidado posible por parte de las autoridades de Hong Kong para resolver estos problemas.